de lugar, no paran de señalar. Recién vengo aterrizando, ya todos me están mirando. Raro, me siento raro. Raro, me dicen raro. Me siento solo y atrás, soy burla de los demás. No tengo ningún amigo, me encuentro más que perdido. Raro, me siento raro. Raro, me dicen raro. Raro, me siento raro. Raro, me dicen raro. En inglés acabó. Free, raro, nuevo, alien, distinto, extraño, foráneo, singular, particular, novedoso, diferente, extranjero, extranjero, extranjero, extranjero, extranjero, raro. Me siento raro. Raro, me dicen raro. Raro, me siento raro. Raro, me dicen raro. Raro, me siento raro. Raro, me dicen raro. Igual te quiero. Yo también, si somos hermanos.